lo que esperabas. Aquí está lo que esperabas. Aquí está lo que esperabas. Aquí está lo que esperabas. Y es eso que produce. Hey ho, let's go. De aquí al infinito lo gritó en el micrófono. Oh no, don't stop, yeah. El mito es escrito aquí con tono monótono. Hey ho, let's go. De aquí al infinito lo gritó en el micrófono. Oh no, don't stop, yeah. El mito es escrito aquí con tono monótono. Este es el primer tema de mi disco. Es que no tendrás más que esperar para dar un mordisco al manjar que disparará mi paladar. Palas para sacar palabras que dan de que hablar. Hoy me hago dueño del rap, no pararán de odiar. Te has de preparar, sabes que acabarás mal. Hoy día sabrás que no se vislumbra el final. Esto acaba de empezar, a pesar de los obstáculos. Augurios del oráculo, traigo con furia un espectáculo. Alzo con gloria mis tentáculos, acéptalo. Mi culpa te aculo de fanáticos. Hey ho, let's go. De aquí al infinito lo gritó en el micrófono. Oh no, don't stop, yeah. El mito es escrito aquí con tono monótono. Hey ho, let's go. De aquí al infinito lo gritó en el micrófono. Oh no, don't stop, yeah. El mito es escrito aquí con tono monótono. Aunque quisieras, yeah. No controlarás el clavinato de tus palmas. Aquí está lo que esperabas. Los que en un segundo te dejaron sin palabras. Verás, no pararás de aunque quisieras. No controlarás el clavinato de tus palmas. Debo estar poniéndome viejo como Ron Añejo. Avanzo, no me alejo, alcanzo cuotas de sintonía. Aún así no sueno en radio todo el día. Ponen pura porquería, filo, sigo con la mía. Mi aquí ahora una prueba. Mi cobardía va del catch para verme. Acá no se fía, ya no se confía. Vivo en una ciudad muy fría. CO2 porfía, CO2 se vende pero sin batería. CO2 saca toda su artillería. CO2 y qué más querías. Y qué más querías. Y qué más querías. Hey ho, let's go. De aquí al infinito lo gritó en el micrófono. Oh no, don't stop, yeah. El mito es escrito aquí con tono monótono. Hey ho, let's go. De aquí al infinito lo gritó en el micrófono. Oh no, don't stop, yeah. El mito es escrito aquí con tono monótono. Hey ho, let's go. De aquí al infinito lo gritó en el micrófono. Oh no, don't stop, yeah. El mito es escrito aquí con tono monótono. Hey ho, let's go. De aquí al infinito lo gritó en el micrófono. Oh no, don't stop, yeah. El mito es escrito aquí con tono monótono. Aquí está lo que esperabas. Oh no, don't stop, yeah. El mito es escrito agito en tono monótono.